En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda B, Grupo 4, por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Sábado 21 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde Madrid, undécima jornada. Simancas Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos, segundos clasificados, buscarán conseguir 3 puntos de oro. Vive la retransmisión de este partido con el sonido inconfundible del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El mío, el de todos los talaveranos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana, previa que comenzamos de inmediato en el viernes 20 de noviembre del 2015 en el 95.0 FM con el Solis Fútbol Sala Talavera, que mañana sábado a contar de las 7:30 de la tarde enfrenta en Madrid al equipo que hará de local, que es el Simanca. Vamos a revisar la actualidad del equipo talaverano con uno de los entrenadores, Álvaro Martín, en la sintonía del 95.0 FM. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. Preparando la semana para afrontar un partido muy importante otra vez para nosotros. Partido muy importante para que no se rompa esa racha de victorias que lo tienen al Solis Fútbol Sala Talavera allí en el segundo lugar de la clasificación, Álvaro. Sí, que es un partido de lo denominado trampa, como hemos dicho, que es un equipo de abajo, que jugamos en su casa, que muestra una gran intensidad, que es una pista un poco extraña en cuanto a circunstancias, pues bueno, pues creo que eso, todos esos detalles, pues nos va a hacer estar más concentrados para intentar sacar los 3 puntos. Hay un concepto que dice equipo marrullero, equipo que a veces utiliza situaciones extradeportivas para sacar adelante sus partidos en compañía de su afición. No lo digo yo, hay antecedentes sobre la mesa que así indican que es una pista complicada allí en Madrid, la del Simancas. ¿Te preocupa esto, Álvaro? Sí que me preocupa, pero me preocupa que en esta categoría tan bonita tengamos que jugar en un campo, por ejemplo, que no tengo vestuario, que tenemos que calentar en la línea de fondo antes de empezar, porque no tenemos tiempo para calentar antes de un partido, que se juega un partido con un cesto al lado, que haya 2 silbatos que puedan confundir a los jugadores. Hay muchas circunstancias que creo que la liga, en vez de hacer dinero, debería mirar cosas de esta. Y si los equipos no cumplen las condiciones, pues que no podrían participar. ¿Podríamos resumir que es una pista incómoda? Pues muy incómoda. Nosotros el año pasado allí, la verdad es que lo pasamos bastante mal y yo creo que no tiene ni las medidas adecuadas para un partido de fútbol sala. Bueno, es de esperar que no acontezca nada. Lo importante es que a esa hora también todavía van a estar jugando el Madrid y el Barça. Así es que es de esperar que se juegue en familia ese partido. Y lo importante, Álvaro, que lleguen bien los nuestros, que llegue bien el Solis Fútbol Sala Talavera después de ese partido complicado del pasado fin de semana ante el Vargas. Sí, tenemos a toda la plantilla, a excepción de Mini, que sigue con su molestia en la rodilla. Y bueno, la verdad es que los chavales están trabajando, han trabajado durante toda la semana muy bien y esperemos que estén todos al 100%, porque ya te digo que para nosotros es muy importante no perder ningún partido, no perder ningún punto, porque cada vez las sensaciones son mejores y la confianza va aumentando. Entonces creo que todavía nos queda para conseguir nuestro mejor nivel, pero poco a poco vamos entrando en la dinámica que queríamos tener ya a principio de temporada. Lo que queda claro es que vais encontrando ese pic de rendimiento y eso es importante, eso son buenas noticias. Sí, antes teníamos mejores, o sea, yo creo que ha sido la Copa del Rey un poco, el inicio de liga, el que nos hizo un poco de dudar, de no preparar los partidos como a nosotros nos gustaría, porque solo disponíamos de entrenamiento, y ahora ya hemos conseguido una buena racha de resultados, pero también de juego y de confianza para que el jugador sepa que haciendo su trabajo creo que podemos salir victoriosos en cada partido. En este partido, como casi todos, Álvaro, y no es un misterio para nadie, y menos en este lindo deporte que se llama fútbol sala, qué importante va a ser ponerse arriba en el marcador, ¿no?, para poder trabajar con más tranquilidad el partido. Sí, nosotros creo que ha sido, bueno, el otro día sí, con Vargas nos pusimos por debajo, pero al final conseguimos darle la vuelta. Pues bueno, cuanto a los equipos de abajo, menos confianza lo des, y muchas veces oigo a los jugadores que no los dejen entrar en el partido, eso significa que no nos den opciones de creerse nunca que pueden llevarse algún punto de nuestra pista o en pista contraria ante nosotros. Quiero decir que de primer minuto que salgan concentrados, que sepan el rival que con el que se encuentran y que no les dé ni pie a pensar en ni la posibilidad del empate ni de la victoria, desde luego. Álvaro, pasando a otro tema y haciendo un paréntesis, hemos requerido esta semana la impresión de la actividad deportiva de ustedes, que son los protagonistas de la actividad deportiva de esta tierra de campeones de Talavera de la Reina y Comarca, en relación a esos últimos atentados terroristas del pasado fin de semana en París, en Francia. Qué lamentable que el deporte también se vea involucrado con esas suspensiones de partidos de selecciones y ese miedo también que hay, Álvaro, porque hay que reconocer que hay miedo en la gente, entre los aficionados, no solamente del fútbol, de la actividad deportiva, de que se puedan volver a repetir estos atentados y que el deporte esté directamente involucrado. Pues sí, la verdad es que, bueno, el deporte, porque es una afluencia de masa, pero también cualquier concierto, cualquier sitio donde se aglutine gente, pues están aprovechando para intentar meter miedo y que la gente no salga de casa o no sé lo que pretenderán. Pero bueno, yo creo que tenemos la libertad aquí en España, sobre todo, de poder disfrutar de una buena vida y que no venga nadie a intentar entorpecer eso, porque sobre todo hay que pensar mucho en los niños, que no tienen por qué ver cosas que estamos viendo últimamente en la televisión. Al final, los medios de comunicación también juegan un papel fundamental, Álvaro, haciendo este paréntesis, si me lo permites, de cómo manejar también la información, las noticias, las imágenes, porque vemos que esto no para en cuanto a temas de información. Yo creo que también en ese sentido hay que tener cuidado y es perjudicial, como dices tú, porque hay niños que ven en cualquier horario a través de las redes sociales. Lamentablemente los chavales tienen mucho acceso a las redes sociales, los padres muchas veces no tienen el tiempo de controlar lo que ven sus hijos, y en ese sentido el papel importante que jugamos los medios de comunicación en ese tipo de situaciones es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando sale cualquier imagen de esa, pues está mi hija en casa, lo cambio enseguida de cadena. Sí. Y bueno, normalmente solemos ver dibujos, pero sí. Si se está viendo cualquier tipo de noticias, enseguida lo cambio, porque aunque solo tiene 9 años, siempre suele preguntar que por qué hay esas situaciones y por qué la gente quiere hacer ese mal a otras personas. Pero bueno, creo que también tiene que haber intereses particulares o privados o no sé cómo llamarlo, de empresas, tanto de los medios de comunicación, como dices tú, como de políticos. Seguro que habrá cosas detrás que ninguno nos enteraremos, y espero que se solucione pronto, porque lo que queremos es vivir en paz todo el mundo, desde luego. Álvaro Martínez, entrenador del Soli Fútbol Sala Talavera, y nos ha resumido entonces los preparativos del equipo de nuestra ciudad para ese partido mañana sábado, 7:30 desde Madrid en Simancas. Retransmisión, por supuesto, con el sonido inconfundible en directo por parte de nuestra radioemisora, el 95.0 FM, y también, como no, esta semana pidiendo la opinión también, antes que gente vinculada a la actividad deportiva, ciudadanos a pie, que todos queremos vivir en paz. Muchas gracias, Álvaro, suerte, y que los 3 puntos se vuelvan a Talavera este fin de semana. Gracias, Juanma, un abrazo. Liga Nacional de Fútbol Sala, segunda vez, Grupo 4, por el 95.0 de la FM. Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Sábado 21 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde Madrid. Undécima jornada, Simancas Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos, segundos clasificados, buscarán conseguir 3 puntos de oro. Vive la retransmisión de este partido con el sonido inconfundible del 95.0 de la FM. Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo previa del fin de semana del día viernes 20 de noviembre del 2015. Recuerda que mañana estaremos en directo desde Madrid, desde el barrio de Simancas, a contar de las 7:30 de la tarde para esa undécima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de este grupo número 4, segunda vez, entre el Simancas Fútbol Sala y el Soli Fútbol Sala Talavera. El equipo talaverano que está allí, segundo clasificado en la competición, no perdiendo pisaba al equipo que es el líder por ahora, que es el Riva Futsal, pero los de nuestra ciudad, de esta tierra de campeones, el Soli Fútbol Sala Talavera, a lo suyo, traerse los 3 puntos para seguir segundo clasificado y esperar que el Rivas ceda en algún partido y estar primeros en la clasificación. Mañana, con el sonido inconfundible, en retransmisión en directo, 7:30 de la tarde, 95.0 la FM, Simancas Fútbol Sala, Soli Fútbol Sala Talavera. Como también hay partido, y nuevamente en condición de local, del Club de Baloncesto Talavera Básquet, un bonito partido partido, lo recordábamos con los chavales en la tertulia de Todo Baloncesto el pasado día miércoles ante el CEI Toledo. Sin duda un buen partido, buen derbi, bonito partido para ver el próximo domingo con tal de las 12:15 ahí en el polideportivo de Puerta de Cuartos. Vamos a escuchar al coach, como él nos bien dijo el domingo recién pasado en ese último partido del equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Nos corrigió el entrenador Higinio Pulido: mister es para el fútbol, coach es para los entrenadores de baloncesto. Es así, ¿verdad, Higinio? ¿Cómo está? Muy buenas. Muy buenas, algo así, algo así. Pero bien corregido en todo caso, ¿eh? Se agradece. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Higinio, bueno, decíamos nosotros en la introducción, bonito partido para jugar este fin de semana. Sí, viene Seis Toledo, segundo clasificado, un equipo que se está mostrando muy fuerte y que está solventando sus partidos de una forma, pero que le tiene la segunda posición, ¿no? Y bueno, qué mejor que jugar en casa contra nuestro rival por excelencia, ¿no? Que sería el de la capital regional, pues buena mañana de domingo. Prácticamente, ¿qué puede ser lo más peligroso que pueda presentar el CEI Toledo, este rival para el fin de semana para ustedes, Higinio? Bueno, CEI tiene un par de jugadores que son muy conocidos a nivel autonómico. Uno de ellos es David Soto, jugador del CEI Talavera durante tres campañas, y Paul Rodríguez, que sí, los dos tienen una calidad bastante bastante alta, digamos que podríamos calificar desde el grupo de jugadores más de más nivel de la competición. Pero bueno, nosotros también tenemos dos otros jugadores de esas características, pero sobre todo lo que me preocupa es la cohesión que están mostrando, ¿no? Como te decía en la presentación, es un equipo que ha sacado cuatro partidos por marcadores muy muy ajustados, incluso ganando en situaciones finales de 2-3 segundos, que te da la sensación de que es un equipo bien trabajado y un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Tú consideras que tu equipo, el Club de Baloncesto Talavera Basket, ahora en el inicio de la segunda vuelta de esta competición, llega obviamente en mejores condiciones que aquel primer partido que habéis perdido ajustadamente en esa primera vuelta, en el primer partido de temporada ante este mismo equipo allí en Toledo, Higinio? Bueno, llegamos diferente, ¿no? Allí quizás pagamos un poco el hecho de que de nuestra pretemporada había sido un pelín irregular, ¿no? Pero bueno, ahora en esta primera vuelta pues hemos tenido un poco de todo, pero sí que es verdad que nos ha servido pues para conocernos mejor, para cohesionarnos mejor, y bueno, hay que ir poco a poco asimilando los jugadores los roles que les corresponden o que tienen dentro del equipo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una buena dinámica a pesar de la derrota hace dos semanas en Toledo, pero yo creo que trabajando como está haciendo el equipo, que está trabajando muy bien, no nos tiene que preocupar nada. Siempre y lo digo entre comillas, lo de preocupar, porque evidentemente lo primero que hacemos es respetar al rival. A mí lo que me gusta de vosotros, de este equipo del Club Baloncesto Talavera Basket, que las veces que les voy a ver allí al Puerta de Cuarto, y el domingo estaremos allí precisamente acompañándoles y apoyándoles, Higinio, es ese sentido de autocrítica que tenéis vosotros en la pista, de enojarse cuando las cosas no salen, de ofuscarse los jugadores, de tirar la toalla al banquillo, la camiseta. Tú también, que vives muy activamente el partido, a mí todos esos conceptos que me parecen que son básicos, pero que no todos los entrenadores y deportistas hacen o presentan en un partido terminado dentro de una pista, sea las circunstancias cuales sean del deporte y del partido mismo, yo creo que son situaciones que agradan por lo menos a la vista y que hacen pensar que vaya por buen camino. Sí, bueno, lo que tú bien lo has dicho, nosotros creemos, yo creo personalmente que la autocrítica y la empatía son los dos motores que nos tienen que mover a la hora de crecer, no estar mirándonos en el ombligo continuamente, y bueno, pues los jugadores lo demuestran día tras día, ¿no? Yo reconozco que soy una persona de sangre caliente, sobre todo en los banquillos, que me convierto, porque fuera soy bastante más tranquilo, sí. Pero sí que es verdad el baloncesto, el deporte, la competición es sangre caliente y los jugadores lo tienen, y bueno, pues en mi caso pues algo también. Y Gillo, bueno, eso es en cuanto al partido de este fin de semana, esperando que los tres puntos se queden en Talavera y que veamos un lindo partido de baloncesto. Quiero hacer un paréntesis porque lo hemos hecho durante toda esta semana con los entrevistados, con las personas que están dentro de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y Comarca, pero antes que deportistas, vosotros también sois personas a pie, sois ciudadanos como cualquier persona. ¿Qué te parece este hecho lamentable del terrorismo, que el deporte también se había involucrado con suspensión de partidos, de doblar la seguridad, por ejemplo, para mañana en el Bernabéu para el derbi del Madrid-Barça, donde cerca de 3.000 efectivos de seguridad, considerando a la policía, también a empresas de seguridad privadas que contrata el Real Madrid? ¿Qué te parece todo este tema que lamentablemente también nos toca a nosotros, a quienes estamos en el tema del deporte? Bueno, evidentemente pues no es algo que no sé que sea del agrado. Lo que es una pena es que la gente pues no podamos o no puedan ir a disfrutar un espectáculo deportivo, sea del nivel que sea, por el miedo de lo que está pasando. Lo que sí que es verdad y lo que nos hace grande a los deportistas es ver el minuto de silencio de Wembley, la selección de fútbol de Inglaterra y de Francia, donde todo el campo estuvo cantando la Marsellesa al unísono, lo que nos hace sentir de que las personas humanas estamos y que hay esperanza, ¿no? Lo cierto es que estas cosas que están pasando pues son tremendamente preocupantes y bueno, ponen en peligro, pues mira, acontecimientos como la Eurocopa de fútbol, de que se va a celebrar en Francia, o incluso los Juegos Olímpicos, porque algo tan bonito que nos representa a toda la humanidad, pues puede estar en peligro por situaciones tan extremas, ¿no? Higinio Pulido es el entrenador del Club de Baloncesto Talavera Balcker y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera La Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 20 de noviembre de 2015. Ya lo sabéis entonces, a acompañar al equipo de nuestra ciudad, bonito partido, derbi ante el Saí Toledo, 12:15 en el Polideportivo de Puerta de Cuartos. Muchas gracias, Higinio, mucha suerte y que los tres puntos, o que la victoria, mejor dicho, se quede en Talavera. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención. Un abrazo. Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda B, Grupo 4, por el 95.0 de la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, sábado 21 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde Madrid, undécima jornada, Simancas Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos, segundos clasificados, buscarán conseguir 3 puntos de oro. Vive la retransmisión de este partido con el sonido inconfundible del 95.0 de la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El mío, el de todos los talaveranos. Bien, continuamos en Deportes al Día con esta previa del fin de semana, previa del día viernes 20 de noviembre del 2015, y como siempre nuestro broche de oro para todas las previas de los días viernes es con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, para conocer su impresión, su comentario de lo que le espera al Club de Fútbol Talavera este fin de semana ante el Mensajero. Dos partidos consecutivos en condición de local. Este fin de semana, el domingo 22 a las 12:15 a mediodía, jugará con el Mensajero, con este equipo canario, y el próximo domingo 29, también 12:15, en ese derbi castellano manchego ante La Roda. Analizamos primero y analiza este partido del fin de semana y también breves minutos para repasar un poco lo que aconteció en Preferente y lo que va a ocurrir este fin de semana con el analista deportivo, entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, que está en nuestra sintonía. Mister, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, Mister? ¿Bien? Bien, bien, bien. Esperando ya con ansiedad el fin de semana deportivo. Dos partidos en condición de local, son 6 puntos en juego. Qué importante sería para el Talavera ganarles, pero hay que comenzar este fin de semana por esa visita y rival que es el Mensajero, Mister. Sí, sí, sí, tú lo has dicho, vamos paso a paso y esta semana toca resarcirnos del fin de semana anterior y vamos, no voy a decir cosechar un buen resultado, sino cosechar una victoria. Creo que es necesario que el Talavera consiga ganar. A priori, todo lo que no fuese esa victoria resultaría una sorpresa para todos, pero bueno, vamos a ir trabajando también con humildad, porque no podemos dejar de lado los méritos del equipo rival. Tiene los mismos números que el Talavera. En los últimos 5 partidos jugados tiene los mismos números que el Talavera, o sea que eso no nos hace desmerecer en demasía al equipo rival. Puntos a favor hacia nosotros, que jugamos en casa y que venimos de cosechar una derrota en un partido que teníamos bien encaminado y que al final se transforma en una en la derrota. Mensajero, puntos a favor, que viene de ganar su último partido, y que para ellos también será una auténtica final, puesto que si consiguiesen la victoria aquí en Talavera, le acercaría mucho al Talavera en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, creo que será un partido, como suelen ser todos los que estamos viendo, tanto en casa como fuera, un partido complicado, un partido muy competido, pero que a priori, como vuelvo a señalar, todo lo que no sea una victoria a favor del Talavera quizás sea una sorpresa. Sí, el Mensajero, que va a tener entre sus jugadores a muchos de ellos muy veteranos, con mucha experiencia, sobre todo en competiciones de la segunda B, al argentino Fede Antico, que va a jugar, fíjese, mister, su partido número 300 ya con la camiseta del equipo rojo del Mensajero. Así es que ahí tendremos un hombre que viene más que motivado, Fede Antico, volante creativo del Mensajero. Sí, además la mayoría de los componentes de la plantilla proceden de la campaña anterior, o sea que es un equipo que viene hecho. Entonces esto también es otro punto favorable para hacia ellos, un equipo que tiene que hacerse sobre todo fuerte en casa, que no ha tenido un buen comienzo, pero que ya ha dejado el farolillo rojo. O sea, ha tirado muchas jornadas siendo el último clasificado y ya ha dejado ese farolillo rojo. Eso es un aliciente positivo hacia ellos. Además, pues bueno, contar con futbolistas con esa, pues te dan saber leer muy bien los partidos, saber tener los tiempos y jugar con los tiempos del fútbol. O sea que creo que el equipo será mejor, seguro que es mejor de lo que indica la tabla clasificatoria. Efectivamente, por lo que se refiere a los antecedentes que manejamos, un equipo que tiene mucha experiencia en esta competición, que mezcla la juventud con el equipo de jugadores veteranos, sobre todo estos últimos que le dan la identidad, según las informaciones que hemos estado revisando durante toda esta semana, a este Mensajero. Un equipo que seguramente se va a venir a cerrar atrás, que no va a ceder mucho espacio al Club de Fútbol Talavera, y es allí donde los nuestros tendrán que hacer un partido como los que está realizando acá en el Municipal El Prado, pero con el deber de ganar sí o sí este partido definitivamente, Rubén. Sí, bueno, el Talavera debe imponer un ritmo fuerte de partido, un ritmo intenso, elevado, que al equipo rival se le haga muy largo el partido, de manera que empiece a llegar tarde a las coberturas, que las basculaciones sean cada vez más lentas y lleguen tarde en ese tipo de coberturas, y así se originen pues la mayor parte del partido, durante el periodo de juego, que se originen espacios libres, que pueda hacerle el campo muy grande el Talavera para que sobre todo, como estamos viendo, explote su juego por banda y las llegadas de segunda línea. Hay que señalar también que el equipo el Mensajero, pues bueno, estamos viendo que tiene muchos goles en su contra, como el mismo número de goles en contra que el Talavera, pero el Talavera tiene más goles a favor, tiene el doble de goles a favor. El Mensajero, su bagaje ofensivo es muy débil, entonces eso quiere decir que le cuesta mucho hacer jugadas de gol y materializarlas. Yo creo que si el Talavera consigue como hemos dicho al principio, imponer un ritmo fuerte, sale con confianza, finaliza jugadas, y eso le da que no entre en estados de ansiedad, de que ese estrés negativo le vaya aflorando según vaya pasando el tiempo. Si conseguimos evitar todo ese tipo de cosas, yo creo que el Talavera, según vayan pasando los minutos, va a ir sumando a su favor en vez de a su contra. Ese es el comentario entonces del analista y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para la suerte que pueda tener este fin de semana el Club de Fútbol Talavera, 12:15 del partido ante el Mensajero, ante el equipo canario. Nos vamos ahora a Preferente, porque este fin de semana tenemos un derbi comarcal allí en Talaverilla, donde los locales de Chema Rodríguez, el Talavera La Nueva, enfrenta a los de Sergio Jiménez Alemán, Alcalera, bonito partido, y el Torpedo juega fuera de casa luego de los resultados que se dieron el pasado fin de semana, mister. Sí. Bueno, quizá lo más atractivo y más interesante, como tú has dicho, es ese derbi comarcal. Talaverilla, que está intentándolo y sobre todo haciéndose fuerte en su casa, por lo que seguro que se lo va a poner muy complicado Alcalera, un equipo que viene de sufrir una amplia derrota, pero que si no me equivoco, la semana anterior creo que ganó en casa. Yo creo que es donde tiene que fraguar su permanencia, la tiene que fraguar en casa. Por lo tanto, dos equipos que se conocen muchísimo, futbolistas que son incluso amigos entre sí, pues bueno, lo que hemos dicho en otras ocasiones, derbi, puede suceder cualquier cosa. El Talaverilla está mucho más acostumbrado a jugar en tierra que el Calera, eso le puede favorecer, y si lo explota, pues bueno, las apuestas quizá pudiésemos tirar un punto a su favor ahí, por ese factor externo, pero bueno, como derbi que es, yo creo que cualquier resultado se puede dar. El potencial del Calera a priori es algo superior. Derbi puro y duro, que sobre todo no suceda ninguna anécdota negativa, puesto que todos son amigos, los entrenadores y los futbolistas. Por lo tanto, que siga ganando el fútbol, porque la temporada es muy larga, suceda lo que suceda en el terreno de juego, y el resultado que se dé se va a poder superar. Finalmente, Rubén, una pregunta que ha sido inevitable para todos quienes estamos dentro de la actividad deportiva de Talavera, La Reina y Comarca. Los hechos lamentables acaecidos en París, en Francia, el pasado fin de semana, con los ataques terroristas, y que ha tocado al fútbol y al deporte ahora mismo con estas medidas extremas de seguridad y suspensión de partidos a nivel de selección. Qué lamentable todo lo que está pasando, y que el deporte esté allí en el foco de la noticia y con esta amenaza real de ataque terrorista y atentado terrorista, lamentablemente, mister. Sí, lamentable que nos invada ese temor, ese sentimiento de temor que nunca hemos tenido, ese sentimiento que nos da mucha pena y nos apesadumbra, el incluso tener dudas, como se está oyendo en los medios, dudas en cuanto a la asistencia, una asistencia a todo este tipo de eventos. Pero ya no solamente en lo deportivo, que quizás sean los acontecimientos que las masas más conlleven, en cualquier tipo de evento que se nos pueda originar una tragedia como la que se está tratando en estos momentos. Yo creo que es un tema muy complicado, un tema que se debe seguir con mucha cautela, y que ojalá que esto sea ya pasajero, que no se vuelva a suceder, porque perdemos todos, y perder vidas humanas es muy, muy triste, muy triste. Rubén Gamarra, analista deportivo y entrenador de fútbol, lo reencontramos el lunes, mister, para hacer un completo resumen de Segunda B con el Club de Fútbol Talavera. Que pase un bonito fin de semana. Igualmente, un saludo y hasta el lunes. Arrancamos sábado 21 de noviembre, undécima edición del Rally Ribamontán al Mar Mil Cruces 2015. Emisora oficial Hoy Radio 4G. Este sábado 21 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, retransmisión en directo desde la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de los 22 diales de Hoy Radio 4G y en internet www.hoyradio.es. Vive el automovilismo con intensidad en Hoy Radio 4G, emisora oficial. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.